caros hermanos, es bueno que esta noche penetremos a fondo en esto de la conciencia. Muchos creen que por medio de la ley de la evolución se puede llegar a la autorrealización íntima del ser. Y eso, naturalmente, es un craso error. Nosotros no negamos la ley de la evolución. Es obvio que esta existe. Lo absurdo precisamente consiste en atribuirle a tal ley aspectos psicológicos que no tiene. Es ostensible que a toda su vida le sucede una bajada. Sería inconcebible una subida infinita. Si ascendemos por una montaña, llegamos hasta la cumbre, y allí inevitablemente vamos a encontrarnos con la bajada. Así son las leyes de la evolución, mis queridos hermanos, y de la involución. Se evoluciona hasta cierto punto definido completamente por la naturaleza. Y luego se inician los procesos involutivos. Observen ustedes lo que sucede en una planta. Es obvio que cuando la semilla germina, la evolución está en marcha. Y conforme va creciendo el tallo, se puede apreciar la fuerza impulsiva, evolutiva de la naturaleza. Esta evolución continúa en la planta, en el vegetal, hasta dar fruto, reproducirse, etc. Más tarde, a través del tiempo, inicia sus procesos involutivos. Y entonces vemos cómo las hojas se van marchitando, hasta que por último, la planta, aquella tan hermosa, se convierte en un montón de leños. Esa es la fuerza de tipo involutivo. Vean ustedes, mis queridos hermanos, lo que sucede en los seres humanos. Es obvio que dentro del vientre existen en la mujer procesos evolutivos cuando está gestando. La criatura cuando nace está en evolución. Como me pasa por los procesos de la niñez, adolescencia, juventud, madurez, hay procesos evolutivos. Mas luego, a estos, se suceden los procesos involutivos. Entonces vemos cómo la persona va poco a poco envejeciendo, marchitándose como si fuese una planta en proceso ya de deterioro, y por último envejece y muere. Esa es la cruda realidad, hermanos. Pero atribuirle a estas leyes de la evolución y involución aspectos psicológicos que no tienen es equivocado, absurdo. Cuando uno lee todas las teorías que existen sobre evolución, se da cuenta de lo artificioso que es tal dogma. La mente humana se ha deteriorado tanto que ya ni siquiera saben ver los procesos destructivos, involutivos en grandes escala. Obsérvese a los pensadores actuales. Caen en absurdos tan tremendos como atribuirle, por ejemplo, a la ley de la evolución los procesos destructivos y también de tipo involutivo. Es el colmo del absurdo. Atribuirle a la evolución procesos involutivos. Atribuirle a la evolución procesos degenerativos. Procesos de deterioro. Pero así es. La gente se ha embotellado totalmente en este dogma de la evolución. Lo que necesitamos nosotros, mis caros hermanos, es apartarnos de esas leyes mecánicas de la naturaleza. Apartarnos de las leyes de la evolución y de la involución. Tal las leyes constituyen el eje mecánico de toda esta maquinaria que llamamos naturaleza. Pero si nosotros nos apartamos de esas dos leyes mecánicas, continuaremos metidos dentro del sansar. Es decir, dentro de esta rueda trágica de vidas y de muertes. Necesitamos meternos por la senda de la revolución de la conciencia. Esta senda se aparta de las leyes de evolución y de involución. La senda de la revolución de la conciencia ya fue enseñada por el Divino Maestro. Es el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. Y que muy pocos son los que lo hagan. Jesús no dijo que hubieran tres caminos, ni cinco, ni siete, ni doce, como piensan muchos. Jesús nos habló de un camino único, angosto, estrecho y espantosamente difícil. El gran camino, Jesús, tampoco le prometió el reino a todo el mundo. Si estudiamos cuidadosamente los cuatro evangelios, podemos ver cómo el maestro hace énfasis en la dificultad para entrar al reino. Escrito está, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero cuando se habla de escogidos, todos se sienten escogidos. Los protestantes creen que ellos son los escogidos. Los católicos suponen que ellos, y cada cual por el hecho de estar afiliado a tal o cual secta, a tal o cual religión, suponen ser escogidos. No, mis caros hermanos, debemos ser un poquito más maduros en nuestro pensamiento. Para ser escogidos hay que llegar al nacimiento segundo. A ese segundo nacimiento del cual nos habló Nicodemos, y del cual nos habló también Jesús. Recuerden ustedes, mis caros hermanos, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Leyendo Nicodemos a Jesús, le dijo, maestro, ciertamente ya ve que eres pues un enviado de Dios y no podrías hacer tales o cuales milagros. Y Jesús le respondió a Nicodemos, es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Nicodemos se sorprendió, no entendió. Jesús le aclaró diciendo, eres el maestro de Israel y no sabes de estas cosas. En verdad os digo, que lo que nace de carne, carne es, lo que nace de espíritu, espíritu es. Es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, si uno no llega al nacimiento segundo, tampoco puede entrar al reino. Lo importante es llegar a ese nacimiento segundo. No se llega con puras teorías, ni a base de puras creencias intelectuales. Se necesita algo más. La naturaleza habla por sí sola. Veamos las plantas. Veamos todas las criaturas. El nacimiento es algo perfectamente natural. Y el nacimiento segundo se basa en las mismas fuerzas de la naturaleza. Muchas veces hemos hablado ampliamente sobre lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, sí, es necesario morir. Debe morir el ego, el mí mismo, el sí mismo, el yo. Nacer, es obvio que se necesita nacer. Deben nacer en nosotros los cuerpos solares. Porque sólo así podemos encarnar al ser. Sacrificio por la humanidad es amor. Debemos sacrificarnos por todos los millones de seres que pueblan el mundo. Esos son, pues, los tres factores de la revolución de la conciencia. Jesús lo sintetiza diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disolver el ego, el yo, el mí mismo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar en la forja de los cíclopes, en la novena esfera, porque la cruz es eminentemente fálica. Seguir al Cristo es amor, sacrificio por nuestros semejantes. Necesitamos trabajar intensivamente con los tres factores. Solo así es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. Mas las gentes creen que un únicamente por medio de la evolución llegamos a esa autorrealización. Ahí es donde está precisamente lo equivocado. Porque la autorrealización no puede ser el producto de una mecánica, aunque ésta sea de tipo evolutivo. Si esta gran mecánica de la naturaleza, evolucionando, pudiera llevarnos hasta la liberación final, pues sería tanto como creer que Dios es un tirano. Porque eso de tener que uno ir a la fuerza a donde no quiere ir, pues es absurdo. Son millones los que no quieren ir ni al cielo mismo. ¿Por qué se les ha de llevar a la fuerza? Muchas gentes, por ejemplo, no quieren las enseñanzas esotéricas. ¿Por qué tiene alguien que dárselas a la fuerza? Es necesario cambiar, pero ¿por qué tiene que cambiar la gente a la brava? Si la mecánica evolutiva ha de cambiar a las gentes a la fuerza, entonces Dios es un tirano. Eso es absurdo. Dios no es ningún tirano. Dios a cada cual le da libertad para que siga el camino que quiera. A nadie esclaviza. Respeta y libre albedrío de cada cual. Muchos creen que, por ejemplo, a través de las innumerables reencarnaciones se llega a la perfección. Y eso es falso. Y ahora las gentes no saben distinguir entre lo que es reencarnación y lo que es retorno. La reencarnación fue dada a conocer en la India por el señor Krishna, el cual, como se sabe, vivió unos 1000 años antes de Jesús. Pero Krishna no dijo que todos los seres humanos se reencarnaran. Krishna enseñó que solamente los dioses, los devas, los semidioses, los titanes, etcétera, son los llamados a reencarnarse. Esto parecerá a muchos como extraño, pero así es. Para reencarnarse, ante todo, se requiere una individualidad definida. Y los seres humanos no tienen una individualidad definida. Si los observamos cuidadosamente, están llenos de terribles contradicciones. Cada cual sabe que en sus adentros lleva muchas contradicciones y trata de enmendarlas, naturalmente con disculpas. Pero si pudiéramos vernos tal como somos, de cuerpo entero, en un espejo, nos llenaríamos de vergüenza al contemplar nuestras íntimas contradicciones. El motivo, la causa de estas, reside precisamente en la multiplicidad del yo. Dentro de cada uno de los cilindros de nuestra máquina orgánica, tenemos diferentes. Por ejemplo, el yo del intelecto dice, voy a estudiar un rato. La gente en línea, el yo del movimiento, y dice, no, tengo ganas de ir a caminar un poco. Y luego, como tercero en disputa, surge, por ejemplo, el yo del hambre, de la glotonería, o del estómago, como ustedes quieran llamarle, y dice, no, prefiero comer. Vean ustedes qué cantidad de contradicciones tenemos. Ahora, son innumerables los defectos que tenemos. Y cada uno de ellos está personificado por un yo. Así pues, no tenemos una verdadera individualidad. Estos yoes no guardan concordancia entre sí. Riñen, disputan. No tienen un orden definido. Cuando uno de ellos llega a sobreponerse a todos los demás, controla el cerebro y controla los centros capitales de la máquina orgánica. Entonces vemos que el individuo se apasiona por una idea, o por una persona del sexo opuesto, etc. Pero cuando ya tal yo es nuevamente desplazado, entonces vemos cómo el individuo que había jurado amor eterno o lealtad a una causa se retira, dejando claro a todos los demás, a todas las personas, pues perplejas, atónitas, confundidas. cuerpo humano pues es una máquina controlada por múltiples yoes. Sería absurdo suponer que esos múltiples yoes se reencarnen. Cuando llega la hora de la muerte, lo que continúa más allá del panteón es una legión de demonios. Sí, demonios yoes que personifican nuestros errores. Después de cierto tiempo, esos yoes diablos retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Eso es todo. Al reincorporarse, repiten exactamente todas las acciones de sus vidas anteriores. Esa es la ley de la eterna recurrencia. Así pues, las leyes de retorno y recurrencia gobiernan a toda la humanidad. ¿Cómo puede hablarse de reencarnación en este sentido? La reencarnación es para individuos que ya no tienen ego, que ya no tienen esos yoes, para individuos que son puro espíritu, para individuos sagrados. Es que la palabra reencarnación lo dice, mis caros hermanos. Encarnación, ya sabemos lo que es encarnación, el descenso de la divinidad a un hombre. Y reencarnación, es decir, significa la repetición de ese descenso a un nuevo organismo humano. Es en el fondo la doctrina. Lo malo es que en el mundo occidental esta doctrina de la reencarnación fue tergiversada y se le confundió con la ley del eterno retorno. Distingas entre reencarnación y retorno. Ustedes todos retornan. Todavía no se puede decir que se reencarnan porque ustedes no son individuos sagrados. Eso es claro. Si ustedes quieren reencarnarse, necesitan morir de instante en instante. Solo eliminando ese ego, podrán ustedes decir que se reencarnan. Conforme el ego se va eliminando, se forman en nosotros procesos extraordinarios. Ante todo, es necesario que ustedes sepan que la esencia, el material psíquico, es una emanación, dijéramos, del alma universal en nosotros. Sintetizo en esa forma para que me puedan entender. Esa esencia está enfrascada, está embotellada entre todos esos múltiples yoes diablos que tenemos dentro. Conforme tales yoes vayan siendo aniquilados, la esencia se va a libertar. Verde gracia, por ejemplo, si tenemos un perfume metido entre muchos frascos, es obvio que conforme vamos destruyendo esos frascos, el perfume se va emancipando, liberar. Así sucede con la conciencia, con la esencia embotellada entre los yoes. Conforme cada yo se va desintegrando, la esencia se va libertando. Y conforme se va libertando, va tomando una forma definida. Lo primero que comienza en establecerse en nosotros es la famosa perla seminal de que nos habla el Tao. Más tarde, a través del tiempo, la perla seminal se transforma en el embrión áureo. Y este embrión áureo se desarrolla más y más y más conforme los yoes van siendo destruidos, aniquilados, desintegrados. El embrión áureo viene a establecer, dijéramos, un equilibrio completo en nosotros entre lo espiritual y lo material. El embrión áureo viene a darnos a nosotros una individualidad definida. Cuando todo el yo pluralizado ha sido vuelto a polvo, lo que queda en nosotros es el embrión áureo. La conciencia despierta, iluminada, resplandeciente. La conciencia, sí, puede moverse libremente a través del espacio infinito. Cuando la conciencia despierta, ya no tenemos problema en el desdoblamiento. Podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad cada vez que queramos. Podemos movernos en todo el espacio. Lo importante es, pues, mis caros hermanos, que en este trabajo de morir, sepan ustedes reducir a cenizas al ego. Con también es aprender a manejar la energía creada. Recuerden ustedes que en los misterios gnósticos figura siempre el cáliz y la lanza. La lanza representa precisamente a la fuerza viril masculina, la fuerza sexual masculina. El cáliz representa el yoni femenino. Hay que aprender a manejar la lanza y el cáliz, la fuerza masculina y la fuerza femenina. Los grandes sabios de la antigüedad aprovechaban el Sahaja Maitura para aniquilar a los yoes, para reducirlos a ceniza, para volverlos polvo. Se habla siempre de la cópula metafísica, del coito químico. Y es que durante el Sahaja Maitura, en el momento supremo, se puede rogar a la Divina Madre Kundalini, utilice la lanza, es decir, la fuerza sexual, para reducir a ceniza, a polvo, a esos yoes que controlan el organismo humano. Y es obvio, con el poder de la lanza, se desintegran muy rápidamente esos yoes. Conforme se van desintegrando, se está estableciendo también en el interior de nuestro ser la perla seminal, que más tarde, como ya les he dicho, se convierte en la flor áurea o en el embrión áureo. Ese es el misterio del áureo florecer. Hay que entender todo esto. Bueno, en cuanto a las personas que no tienen cónyuge, sean mujeres, sean hombres, de todas maneras deben tratar de comprender el error que van a eliminar. Y una vez bien entendido a fondo, profundamente, entonces se le suplica a la Madre Kundalini elimine al yo que personifica tal error psicológico. La diferencia entre solteros y casados consiste en que los últimos, como disponen de la fuerza de la lanza, pueden destruir esos yoes más rápidamente. Eso es todo. Ahora, los solteros pueden destruir los yoes pidiendo a la Madre Kundalini elimine el error que se ha comprendido a fondo. Pero cuando ya se trata de destruir, por ejemplo, a los traidores, o de ir más lejos, a eliminar, por ejemplo, el dragón de las tinieblas, o muchos otros elementos subjetivos malvados que el ser humano carga en sus profundidades infraconscientes, pues se necesita indispensablemente el poder de la lanza, el Sahaja Maitura. Así pues, mis caros hermanos, hay que entender esto, hay que comprenderlo profundamente. Cuando la conciencia ha sido libertada completamente, cuando está desnuda frente a la gran realidad, entonces podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Nos convertimos en investigadores competentes de la vida en los mundos superiores. El proceso del morir, pues, es bastante profundo, mis caros hermanos. Ahora, en cuanto al proceso del nacer, es obvio que hay que trabajar con los hidrógenos. Eso sí ya es cosa del Sahaja Maitura. Mediante un chakra especial, como ya lo he explicado tantas veces, se hace pasar el hidrógeno sexual a una segunda octava de tipo superior. La segunda octava resuena con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Y va cristalizando después de haber saturado las células en la forma esplendente y maravillosa del cuerpo astral. Y cuando se hace pasar el hidrógeno sexual a una tercera octava superior, entonces se fabrica el cuerpo mental. Que tal hidrógeno se procese con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, es un hecho. El cuerpo mental es extraordinario, maravilloso. Cuando se eleva el hidrógeno sexual a una cuarta octava de tipo superior, entonces viene a cristalizar con las siete notas musicales la esplendente forma del cuerpo causal. Al llegar a estas alturas, podemos ya encarnar eso que se llama alma humana o causal, el tercer aspecto de la tríada Atman-Buddhi-Man. Entonces tenemos un hombre con alma, un hombre auténtico, un hombre legítimo, un hombre verdadero. Pero a estas alturas no se llega, mis caros hermanos, por medio de simples creencias o dogmas, o a través de los procesos evolutivos. realmente, solamente trabajando con los tres factores de la conciencia, es como se puede hollar esta senda que nos ha de conducir hasta la liberación final. Es necesario entender esto a fondo, profundamente. Por hoy, mis caros hermanos, conténtense con esto que hemos platicado, meditar profundamente. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Venerable maestro, recientemente leí algo relativo a la rueda del samsara. Y en esta exposición que se hacía de dicha ley kármica, se decía que el alma pasaba por distintas etapas en cada retorno, empezando por Aries en un retorno, siguiendo así sucesivamente por todos los signos zodiacales. Claro que pueden darse varias vueltas por esos mismos signos, pero que se iba procesando de esa manera, de una manera progresiva. Lo curioso del caso es que allí venían analizados los tipos de almas que van pasando por esas distintas etapas, y lo curioso es que sí, esos análisis que se hacen coinciden con la personalidad analizada. Digo, maestro, ¿qué nos podría decir al respecto? Con el mayor gusto contestaré su pregunta, estimable hermano Chávez. Es obvio que los seres humanos nacen bajo uno u otro signo zodiacal. Todo depende de la ley del karma individual. De esto no hay planes concretos como cree el autor al que usted alude. Es cuestión esencialmente kármica y nada más. Cuando ya he iniciado, se liberta de la ley de recurrencia. Ley que, entre paréntesis, nos obliga una y otra vez a repetir en cada vida los mismos hechos de la vida anterior. Entonces podemos escoger nuestro signo zodiacal a voluntad. La sabiduría indostánica nos habla de las 12 nidanas, es decir, de las 12 causas de la existencia. Estas 12 causas están relacionadas precisamente con los 12 signos zodiacales. En los mundos superiores existe el templo del zodiaco. Dicho templo, hay 12 santuarios. Cuando el iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse, porque él sí se reencarna, entre paréntesis, entra en el santuario anhelado. Algunos desearán reencarnarse bajo la constelación, por ejemplo, de Leo. Otros bajo la constelación de Acuario, o de Piscis, o de Aries, etc. En todo caso, cuando el iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse, entra en cualquiera de los 12 signos zodiacales a voluntad. Y allí se aguarda hasta que vienen los maestros del karma. Ellos entonces se encargarán de realizar la conexión del cordón plateado con aquel sostermo que ha de ir a una matriz. Pero pongan ustedes atención. Ciertamente puede el iniciado, despierto y consciente, escoger su signo zodiacal a voluntad. Eso es lo que tengo que decirles a ustedes, mis queridos hermanos, en relación con la cuestión del zodiaco. Es bueno que eliminen de sus mentes ese dogma de la evolución, porque ese dogma los conduce al error. Muchas gracias, maestro. ¿Puedo hacer otra pregunta, maestro? Claro. Ciertamente, maestro, ha sido un motivo de una pequeña preocupación nuestra la aseveración de que en cada encarnación venimos a repetir exactamente los mismos hechos realizados en la anterior. En cada retorno venimos a repetir lo mismo que ya hemos hecho antes. Me preocupa un poco, me parece excesiva la... un poco excesiva esa afirmación. Me parece que debe haber algunas pequeñas variantes, por lo menos. Pues hermano, en la vida hay de todo. Hay repeticiones exactas y pequeñas variantes como usted lo afirma. Conforme uno va despertando conciencia, se va también independizando de esa ley de repeticiones. Y cuando uno ha despertado ya totalmente, ya nada tiene que ver con la ley de recurrencia. Se divierta. Mas existen en algunos lugares del mundo gentes de repetición exacta, hasta en los más mínimos detalles. Gentes que nacen en el mismo pueblo siempre, se casan siempre a la misma edad, organizan su vida económica a la misma, etc. Esas personas por lo común aparecen como si fuesen proféticas. Por ejemplo, dicen, cuando yo tenga 20 años tendré un negocio en tal y tal forma. Cuando yo tenga 40 tendré tantos hijos y mi vida será de esta y esta y esta manera. Y más tarde podemos comprobar que exactamente las profecías de esas gentes se han cumplido. Entonces, si uno no tiene suficiente comprensión, llega a pensar que esas gentes son intuitivas o proféticas o algo por el estilo. Más no es nada de eso. Lo que sucede es que esas gentes, como repiten siempre lo mismo, ya se saben su papel de memoria. Eso es todo. Lo interesante es que nosotros nos independicemos de la ley de recurrencia. Que nos hagamos libres, de verdad. Y por eso se necesita, mis caros hermanos, disolver el ego. Porque solo disolviendo el ego despertamos conciencia. Y solo despertando conciencia nos independizamos, nos libertamos de la ley de recurrencia. ¿Entendido? Es una pregunta. Cuando se fabrican los cuerpos solares y no se despierta conciencia, porque, como usted ha dicho, se puede fabricar los cuerpos solares sin haber eliminado totalmente los elementos subjetivos de las percepciones, o sea, los yoes. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Pues, mi caro hermano, no hay duda de que hay gentes que fabrican los cuerpos solares y sin embargo no disuelven el ego. Al no disuelven el ego tampoco despiertan la conciencia en la forma objetiva perfecta. Es claro que aquellas gentes se convierten en Janasmus, en condón de centro de gravedad, en fracasos cósmicos. Por eso es que el trabajo debe ser completo. Es necesario eliminar el ego y fabricar los cuerpos solares. Con la misma fuerza sexual con que se fabrican los cuerpos solares, también se puede destruir al ego. Quien aprende a manejar la lanza, es decir, la fuerza de Eros, puede que con tal poder erótico reducir a cenizas al ego, hermano. Pero lo que importa es que durante la cópula química o metafísica, como queramos llamarla, se dirige todo el comercio sexual hacia adentro y hacia arriba, hacia la divinidad, hacia la divina madre Kundalini. Que se le ruegue en esos instantes a la madre sacra, que se le pida que impugne la lanza de Eros, para que con esa fuerza prodigiosa reduzca cenizas al yo que hemos entendido, que hemos comprendido. Y así es como vamos muriendo poco a poco. Lograr la muerte viene el despertar completo de la conciencia. Es un absurdo contentarse con fabricar únicamente los cuerpos solares y no morir. Hay necesidad de fabricar los cuerpos solares y destruir al ego. Solo así el trabajo es completo. De lo contrario, se expone uno, mis caros hermanos, a un fracaso cósmico. Ustedes saben lo horroroso que es un Janasmusen. Janasmusen tiene doble centro de gravedad. Son dos entidades. Por una parte el ego, diabólico, terrible, perverso, y por otra parte el maestro secreto, vestido con los cuerpos solares. Un maestro blanco y otro negro. Un doble centro de gravedad. Ahí un Janasmusen, un aborto de la madre cósmica. Yo no quiero que ustedes vayan a fracasar. Comprendan a fondo lo que hay que hacer. Maestro, yo quería, si todavía queda un poco de carrete para nuestros hermanos, que pudiera usted informarles de algo que es privativo nuestro, que estamos cerca del contacto con el maestro. Y es aquella cosa que en relación con la plática de esta noche, usted en otras ocasiones nos ha hablado. Es decir, que todo el estudiantado conoce algo relacionado con lo de las 108 vidas que se le asignan a todos los seres humanos. Pero lo que sí no sabe el estudiantado, fuera porque no se ha escrito todavía, es aquella plática que usted nos dijo de las 3.000 oportunidades que se nos dan. Claro, esto es una cosa muy extensa, pero yo le rogaría, maestro, que de alguna manera pudiéramos hacer llevar a estos hermanos el privilegio de oír su voz directamente sobre este tema que ellos todavía no conocen. Con el mayor placer de mi cara, hermano, voy a dar respuesta a su pregunta. Voy a dar explicación sobre el tema que usted propone. A toda mónada divinal se le dan 3.000 oportunidades. Es decir, que para toda mónada divinal existen 3.000 ciclos. No vayan ustedes a confundir ciclos con siglos, que es diferente. Cuando hablo de 3.000 ciclos o aeones de tiempo, deben ustedes saber comprender. Cada ciclo de esos incluye no solamente las evoluciones a través del mineral, del vegetal y del animal, sino también, además, 108 vidas humanas que se le asignan a la esencia, a la conciencia. Es obvio que si esas 108 vidas no son debidamente utilizadas, viene el fracaso. Entonces la esencia, la conciencia, se precipita por el camino involutivo, ingresa a los mundos infiernos, retrocede en el tiempo pasando por procesos animálicos, vegetaloides y mineraloides. Cuando llega al estado pues fósil o mineraloide, se reducen los yoes, es decir, el ego, a por manera cósmica. Y cuando el ego o el yo dentro del interior de la Tierra se reduce a polvareda cósmica, la esencia sale otra vez a la luz del sol. Desnuda, limpia, pura, para iniciar un nuevo ciclo evolutivo que empezará desde la piedra, ascenderá al vegetal, al animal y por último reconquistará el estado humano que otrora perdió. Al entrar otra vez en el nuevo estado humano se le asigna lo mismo que antes, 108 vidas. Si las utiliza, maravilloso. Y si no las utiliza, el proceso se repite. De manera que 3.000 ciclos de estos se le da a toda mónada divina para su autorrealización íntima. Pues si la mónada no sabe utilizar los 3.000 ciclos, es decir, si fracasa, las oportunidades se le cierran. Y entonces ella se absorbe su esencia, su conciencia, y penetra en el seno del Espíritu Universal de vida para siempre. Es una mónada que gozará, pues, de la felicidad como toda mónada, pero no será una mónada maestro. Habrá fracasado en sus intentos de lograr la maestría. Esa es la cruda realidad de las cosas, mis queridos hermanos, y quiero que comprendan. Ahora, ustedes no saben lo que es una mónada, es bueno que entiendan. La mónada no es el Atman Bodhi Manas de que habla la teosofía. La mónada está más adentro, es el anciano de los días. Y dentro del anciano de los días está pues el Cristo y la fuerza sexual que es el Espíritu Santo. Esa es la mónada. Ella tiene que mandar la esencia a tomar cuerpo, forma, en fin, al laboratorio de la naturaleza, con el objeto de transformarse en alma, de convertirse en conciencia despierta. Cuando el ser humano triunfa, es decir, cuando la conciencia se autorrealiza, se liberta de la mente absorbiéndose en Atman, el inefable. Y mucho más tarde se absorbe en el anciano de los días. Entonces el anciano de los días se autorrealiza. Es una mónada autorrealizada. Y muchísimo más tarde se absorbe en Isvara, aquel rayo de donde emanó el anciano de los días. Entonces Isvara, con conciencia, se convierte en un logos. Cuando uno se convierte en un logo, se liberta del sistema solar. Y cuando se liberta del sistema solar, tiene el derecho a vivir en los mundos de Paramapada, mientras llega la noche cósmica profunda. Al llegar la noche cósmica, al llegar la noche del gran Pranaya, se absorbe en el espacio abstracto, absoluto. Y allí vivirá durante 7 eternidades, en una felicidad inconcebible, más allá de todo. Después, el futuro Mahamvantara, es obvio que tendrá que volver a entrar en una nueva actividad para ciclos, novedades trascendentales del espíritu de orden superior, sobre las cuales hablaré más tarde, pues este todavía no es el momento de indicar. Maestro, ya que es usted tan bondadoso, quería precisarnos los conceptos acaba usted de mencionar que la mónada envía a la esencia para que se convierta en alma. Y hemos oído los siguientes conceptos: que el espíritu se es, el alma se tiene. Desde luego, conforme lo he escuchado, pensamos que tanto uno como la otra son indispensables para la mónada. Querría ampliarnos un poco más la diferencia que hay entre espíritu y alma, maestro. Pero el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, voy a hablar en síntesis. Pero si quieren ustedes, voy a detallarlo, pues. No pensaba detallar. Pensaba hablar en síntesis con sí. Rebotando un poquito. Pero voy a tratar, pues, de detallarle lo que ustedes quieren que detalle. Es claro que el anciano de los días, pues, emana de sí mismo lo que podríamos decir el espíritu, el Atman, Buddhi y Manas. Y aún así estoy sintetizando. Atman, de hecho, es el espíritu ser. Buddhi es el alma espiritual. Y Manas superior es el alma humana. Es decir, el último Atman emana del anciano de los días. Pero el último tiene dos armas. Una espiritual, que es Buddhi, y es femenina. Y una masculina, que es el alma humana. Claro, de esta última, es decir, del alma humana, deviene la esencia. La esencia está desgraciadamente embotellada o enfrascada entre todos los yoes que el ser humano carga dentro. Mas si el ser humano destruye a todos esos yoes, la esencia se liberta. Se convierte, pues, en el embrión áureo. Y ese embrión áureo más tarde se fusiona con el alma humana. Así nos convertimos en hombres con alma. Ese embrión tiene poder para transformar al alma humana y hacerla alma maestra. Y mucho más tarde, cuando encarnemos al Buddhi, el embrión áureo transforma también al Buddhi, es decir, al alma espiritual, y la convierte en alma maestra. Y al mismo Atman lo convierte en maestro. Y cuando el embrión áureo se absorbe dentro de la mónada, es decir, dentro del anciano de los días, el anciano de los días se autorrealiza. Y cuando la mónada va más allá, más profundamente, y se absorbe en el rayo aquel que emana del espíritu universal de vida, es decir, en Ishvara, o el logo interior, entonces nos convertimos en logos, logos solares. Y ese es el objetivo de nuestro sistema solar. Solo mediante una revolución completa de la conciencia podemos convertirnos en logos. Cuando se llega a logos, se liberta uno del sistema solar. Quien se liberta del sistema solar tiene derecho a entrar al absoluto. Mas en un futuro día cósmico tendrá que volver otra vez a esta galaxia para luchar con el propósito de independizarse de la galaxia. Y luego se absorberá en el absoluto. Y por tercera vez tendrá que volver, mucho más tarde, para libertarse del infinito mismo. Entonces se absorberá después de eso en el absoluto para siempre, convirtiéndose en Paramaprasaya. Es decir, en un día con conciencia cristificada. En un inefable, en una criatura de esplendores inenarrables, dentro del espacio inconmensurable, abstracto, absoluto. Eso es todo. ¿Me han entendido, mis caros hermanos? Maravilloso, maestro. Desde luego, comprendemos que un propósito de conciencia existe para la mónada al mandar a su esencia, a lo que usted ha denominado laboratorio. Alcanzamos a comprender que es necesario precisamente ese proceso de descender hasta este plano, a aprender, a adquirir experiencias, a adquirir conciencia, para que al ascender nuevamente a nuestras entidades superiores, por así decirlo, ellas a su vez se conviertan en almas maestros, como nos lo acaba de decir. Y es también sorprendente enterarnos de que dentro de esas 3.000 oportunidades que se le dan a la mónada, puede haber mónadas que se reintegren al absoluto, habiendo fracasado. Sí nos gustaría, pues, maestro, que nos explicara, si es posible, un poquito más el propósito de esa de ese plan. Con el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, pues ciertamente son raras monedas que puedan llegar a fracasar en 3.000 ciclos cósmicos. No es imposible que algunas fracasen. ¿Qué importa más en el océano del espíritu universal de vida, una onda resplandeciente más o una onda resplandeciente menos? Sencillamente es una onda que no logró autorrealización y es verdad. Tal onda no va a entrar al absoluto, como me acaba usted de decir, porque eso es para Paramartos Adios. Tal onda vivirá entre los ceros del espíritu universal de vida, y eso es todo. Es claro que al final del Mahamantara, tal onda entra como todas las ondas, al espacio abstracto, incondicionado y eterno del inmanifestado Sat. Pero también es muy cierto que al llegar la aurora, esa onda sale con todas las ondas, una burbuja entre el océano, que tiene que forzosamente salir del absoluto. No podría quedarse en el absoluto. En el absoluto no se pueden quedar sino las ondas de luz autorrealizadas. Los logos que poseen conciencia cristificada autorrealizada, que es el último síntesis del esfuerzo que está haciendo toda la cosa. Quiero que ustedes sepan que en las profundidades de cada cual hay un logo interior que aspira a tener conciencia. Y el logo que logra tener conciencia se convierte en logos autorrealizados. Y todo logos autorrealizado tiene derecho a convertirse en parabartosal. Es decir, en habitante del absoluto. ¿Me han entendido? Y algunos hermanos tenían que preguntar. ¿Ninguno más? Bueno, démosle fin por ahora. Despida el mundo.